Comenzaremos de manera formal. Sé que es medio un partito esto de bajar este JDownloader. ¿Qué hace este programa? Es un administrador de descargas, ¿ya? O en inglés, es un download manager. No es el único que hay. Hay uno que se llama FileZilla, así como Godzilla, pero FileZilla, que hace algo parecido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su principal característica? Les permite descargar archivos de internet y les permite resumir las descargas. Es decir, si por alguna razón la descarga se corta, el programa puede reintentar la descarga y continuar la descarga en el punto en el que se quedó. Entonces, si estoy descargando un archivo de 100 megas, este JDownloader puede descargar 20 megas, cortarse la comunicación, y luego más tarde, al día siguiente, una hora más tarde, lo que sea, volver a intentar la conexión y continuar de los 20 megas para adelante hasta terminar de descargar los 100 megas completos. De acuerdo al tipo de conexión de internet que he visto que ustedes tienen aquí en Cochabamba, que es el mismo que he visto que hay en Oruro, así. Bueno, en La Paz, no por paseño, pero en La Paz la verdad disfruto de una conexión un poquito más estable, no sé por qué. Pero igual, muchas veces sucede de que muchas veces las conexiones son inestables, no necesariamente porque la conexión local con el proveedor de internet local es el problema. Muchas veces el problema está con el lugar a donde me conecto, muchas veces es problema del tráfico que hay en toda la internet. Por X o Y razones, muchas veces sucede que nuestras conexiones se cortan, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, como investigadores, muchas veces vamos a necesitar descargar no solamente libritos chiquitos, digamos, como estos de 2 megas, sino a veces tal vez necesitamos bajar videos completos, no necesariamente piratas. En archive.org hay un montón de pedazos de videos. Si digamos, hicieran una investigación sobre la historia de la publicidad y el nacimiento de la propaganda, por ejemplo, videos originales de cómo comenzó la publicidad en los años 60 en los Estados Unidos, hay un montón ahí en archive.org. O sea, hay muchos lugares de donde podemos descargar, por ejemplo, descargarnos un video de YouTube, ¿no? A ver, curiosearé otra vez. ¿Quiénes de ustedes descargan videos de YouTube? No los ven, sino los descargan en su compu. ¿Qué utilizan para descargar? Ya. Safronet, ya. No estoy. O descargan desde YouTube mismo. Ya. Y hay un montón de sitios, ¿no ve? El lío con estos sitios que les permiten descargar desde la web es de que ellos necesitan mantener una conexión continua con ustedes para poder descargar el archivo completo. Si por alguna razón durante la descarga del archivo se corta su conexión a internet, perdieron la descarga, ¿no ve? Esa es la ventaja de JDownloader, que no pierden la descarga. Pueden descargar todo el tiempo, y a pesar de que se corte la comunicación, el JDownloader solito reintenta la conexión. Entonces, ¿qué significa? Que pueden tener, digamos, hoy día en la noche, son las 11 de la noche, pueden decirle al JDownloader, bájate este archivo y este archivo, y los ponen cola uno debajo de otro, ¿no? Y luego ustedes le pueden decir, comience la descarga, y toda la noche está descargando él solito y ustedes están durmiendo. Al día siguiente ya tienen su colección de videitos para poder disfrutar. Entonces, significa eso de que JDownloader puede bajar videos de YouTube, Mega, Deposit Files y otros cientos más de sitios. Un kilo de sitios. Es un programa, es una cosa muy bonita. Una comunidad de usuarios, como es un programa de código abierto, una comunidad de usuarios está continuamente actualizando la programación de este programa, ¿sí? Entonces, un grupo de programadores le agarró cariño a la JDownloader y lo está actualizando todo el tiempo para que, si digamos, a ver, sucede cada cierto tiempito que los de YouTube, o sea, Google, actualizan la forma en la cual se podrían comunicar con YouTube, y eso con las intenciones de proteger los videos de YouTube y que no se puedan bajar videos de YouTube con herramientas como esta, ¿no? Entonces, la comunidad de programadores de JDownloader actualiza los plugins que que tiene el programa. Y en, digamos, si ahorita no puedo descargar algo de YouTube, a veces tengo que esperar horas o a veces al día siguiente ya el plugin de YouTube está actualizado y puedo continuar bajando lo que quiera, ¿sí? Y lo mismo sucede con otros sitios web que se llaman normalmente, ahí, aquí ya tenemos que hablar de otro concepto de tipo de sitio web, que son los depositorios de archivos, de eso que. Ayer, cuando estábamos lidiando con el con ebiblioteca.org, les había explicado cómo es que ebiblioteca almacena los archivos en otro lugar que no es ebiblioteca. En este caso, el ejemplo de ayer era Espafiles, ¿no ve? Entonces, Espafiles viene a ser un depositorio de archivos. Mega es otro depositorio de archivos. Deposit File es otro depositorio de archivos. File Factory. Hay hartos sitios web que funcionan como depositorios de archivos, ¿sí? Lo malo de estos sitios web es que hay dos cosas malas. Una, que están plagados de publicidad, como ayer estábamos viendo. Y la otra cosa mala es de que los propietarios de esos depositorios son servicios gratuitos, ¿sí? Google Drive es un depositorio de archivos. Dropbox también. Todos esos servicios son depositorios de archivos. Solo que sus propietarios actualizan el código con el cual las máquinas se tienen que comunicar con esos sitios, y eso impide de que a veces JDownloader u otros programas parecidos descarguen automáticamente archivos de ahí sin tener que hacerlo manualmente. Pero lo que me encanta de este programa es su comunidad de programadores hacen que esta herramientita se haga cada vez más y más poderosa. Así es que es un poco compleja de manejar, un poquito nomás, pero si la entienden van a decir, ¿qué importa que la conexión se corte? El JDownloader va a solucionarme la vida. Entonces, espero que ya hayan podido descargarlo. Si no, me van a tener ahí con el TeamViewer. No, ninguno de ustedes, solamente un par de personas de la versión virtual me han estado buscando para verificar si podían hacer correr el TeamViewer en sus computadoras. Pero ninguno de ustedes está pidiéndome probar el TeamViewer. ¿Saben de qué estoy hablando, no ve? De toda la lista de archivos que les he dado, el último archivo que está ahí para instalar es el TeamViewer Quick Support. Y después de esta semana, la única forma que voy a tener de comunicarme con ustedes es por el WhatsApp o por el Telegram o con el TeamViewer, ¿sí? Me gustaría que desde ahora ya vayan descargándolo y vayan probando de que me puedo comunicar con ustedes para darle soporte técnico a distancia. Porque ya, si tienen problemas ahora, lo solucionamos ahora. Si tienen problemas para instalar, una de esas personas que me buscó tiene un problema de seguridad en su computadora y no puede hacer correr TeamViewer. Así es que a esa persona no le voy a poder dar soporte técnico a distancia. Así es que verifiquen de que pueden correr TeamViewer Quick Support en sus computadoras. Y cualquier duda que tengan, pregúntenme. Yo ya he puesto en el Telegram qué es los pasos por los que tienen que seguir para poder instalar. ¿Están viendo los mensajes de Telegram? Muéstrenme el rato del break. Ahorita quiero comenzar mi clase. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Bueno, una vez que el programa está instalado, tiene este icono. Ese es el icono del programa. Hasta mientras tomen apuntes, whatever. Es un programa hecho en Java. Eso significa, ¿qué significa que está hecho en Java? Que se tarda un poquito en cargarse. Es un poquito pesado el programita para cargarse, pero después funciona a las mil maravillas. ¿Ven? Ya lo tengo aquí funcionando. ¿Ya? Aquí lo primero que está haciendo el programa es verificando si es que se está abriendo. ¿Para qué les voy a dar los detalles técnicos? Son aburridos a veces. Espera un ratito a que se termine de cargar el programa y ahorita ya les explico cómo funciona. Por ejemplo, en el caso de ustedes, esta primera ventana debería estar totalmente en blanco. Les explicaré por qué razón mi ventana está con algunas cosas. Esta es mi cola, correcto. Esta es la cola, mi kewe. En inglés le dicen kewe. ¿Ya? Esta es mi cola de descargas. Entonces, he entrado algún día en algún sitio. Por ejemplo, mi sitio favorito para bajar películas viejas es este. Entonces, entro a descarga cineclásico.com y de ahí me copio los enlaces. Y los enlaces son... Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? A ver, voy a tratar de entrar ahí o algún otro sitio un poquito más académico, pero bueno, vamos a tratar de entrar a algún lugar. ¿Qué tiene de interesante? Es de que este JDownloader, mientras está corriendo, como ahorita ya está corriendo, monitorea el control C que hago, o sea, monitorea el clipboard de la computadora. Entonces, cualquier enlace que yo copie con control C es atrapado por el JDownloader, automáticamente lo agarra el JDownloader, ¿ya? For share, por request, ya, me está contando algo chistoso. Lo voy a dejar ahí. Bueno, entonces a ver, entraremos a ese sitio que les he dicho, Descarga Cine Clásico. No es muy académico, pero sirve ahorita para mis propósitos de explicación. Entonces significa que ustedes no traten de navegar, porque si no, buena velocidad. Entonces, esta es la pinta del sitio, navegamos un poco, a ver qué tal. Me gusta Persecución Mortal de Bruce Willis. Entonces, le hago clic al archivito, ahí, espero un ratito que se cargue, y ahí está, ¿no? La película, lo que sea, y ahí abajo están los enlaces. Este sitio web, Descarga Cine Clásico, utiliza tres repositorios: Deposit Files, File Factory y Uploader. Aquí me dice en qué idioma está la película, en qué formato, cuánto pesa la película, y necesito una contraseña para poder descargar, para poder descomprimir el archivo que voy a descargar, ¿ya? Entonces, lo que normalmente haríamos en Simples Mortales es hacerle clic a cada uno de esos enlaces para que aparezcan los links de las páginas a donde tengo que ir a descargar, ¿no ve? Pero este es el momento en el cual les quiero enseñar a manejar otra extensión más que tengo en mi Chrome. Esa extensión se llama Link Clump. Por si acaso tienen que descargarla también. A ver, ¿dónde están las herramientas? Extensiones. Les mostraré, mientras está cargando la paginita esa, les mostraré mi Link Clump. ¿Dónde está? Aquí está. Van a buscar esa extensión y se la van a descargar. Yo les voy a explicar cómo funciona. ¿Qué hace? Ahorita en vez de explicarles qué hace, les voy a mostrar su funcionamiento. Y también les va a encantar. Ok, una vez que tienen instalada la extensión, está lista para usarse. Y ahora les muestro. La forma en que hay que configurar un poquito la extensión. Una vez que la terminan de instalar, después de instalarla, por si acaso, si es que no saben cómo llegar a esta ventana de extensiones, voy a cerrarla y la voy a volver a abrir. Para poder llegar a la ventana de extensiones del Chrome, simplemente hacen clic en el menú de los tres puntitos. Ese sería su primer paso, ¿no ve? El menú de los tres puntitos. Y en el menú emergente que aparece, eligen más herramientas. Y aparece otro menú emergente. En ese segundo menú emergente, después de más herramientas, eligen la opción que dice extensiones. Y eso va a abrir la ventana de extensiones del Chrome. Esa es una forma de abrirlo, hacer clic en extensiones. La otra forma es escribir esto. Escribir esto en la barra de navegación. Escribir Chrome, dos puntos, /, extensions. Y eso, si lo escriben así, tal como está ahí, escriben y enter, les trae a la misma ventana de extensiones que acabo de abrir. Cualquiera de los dos caminos es válido. El primer día nos han traído energía eléctrica y ahora ya no hay, ¿no ve? No, o sea, extensiones. Ahí sí hay. ¿Ya? Bueno, ya tenemos las extensiones abiertas. Si tienen varias, como yo, entonces habrá que buscar un poquito hacia abajo dónde está la que necesitan en cuestión, y ahí está el Link Clump, si lo han instalado, ¿no ve? Una vez que la extensión está instalada, hacen clic en el botoncito que dice configuración. Se va a abrir la ventana de configuración del Link Clump. Aquí hay un montón de informacioncita, ¿sí? Y lo que necesito que hagan es que se bajen un poquito en la ventanita de configuración y hagan clic en este botón que dice Edit. Cuando hacen clic en ese botón, aparece esta ventana negra, en la cual hay que configurar el comportamiento del Link Clump. Entonces, primero, que yo le estoy diciendo, creo que cuando se instala recién el Link Clump, aparece con esta opción escogida. Action, open it as new tabs. ¿No ve? O sea, significa de que los links que atrapa esta extensión, porque eso es lo que hace, atrapa links. Se parece a JDownloader para atrapar. Pero ahí te les voy a mostrar cómo funcionan los dos. No es obligatorio tener el Link Clump instalado. Solamente que les estoy explicando para que vean, mi labor en este módulo es solucionarles la vida, hacer su vida más fácil, ¿no ve? El Link Clump les hace la vida más fácil para ciertas cosas que les voy a mostrar ahorita. Entonces, cuando se instala, aparece así. Cada enlace que atrapa, el Link Clump, lo atrapa y lo abre automáticamente en nuevas pestañitas de su Chrome. Entonces, si digamos, utilizan el Link Clump para que en un solo paso atrapan 5 enlaces, los 5 enlaces se abrirían en 5 pestañas simultáneas dentro de su Chrome. Si quisieran hacer eso. A mí no me gusta que el Link Clump haga eso. Entonces, yo lo configuro para que los enlaces que atrape los copie a la memoria de la computadora. Los copie al clipboard. Me acuerdo hace años atrás, bueno, soy usuario de Windows desde la versión 1.0 de Windows, ¿sí? En esa versión del Windows había una pequeña aplicación que se llamaba Clipboard, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía esa aplicación? Les mostraba lo que ustedes habían copiado con el Control-C. O sea, si presionaban Control-C, y querían ver qué habían copiado con Control C, hacían correr el clipboard dentro del Windows 1.0 y podían ver el contenido de su clipboard. En versiones posteriores ya eliminaron esa versión, pero básicamente se quedaron con el nombre. Cada vez que aquí alguna aplicación dice que está copiando algo al clipboard, se refiere a copiar algo a la memoria RAM. Son medio románticos los programadores, se quedan con sus nombrecitos alusivos a ciertas cosas antiguas. Bueno, entonces con eso le estamos diciendo al Link Clamp que va a copiar los enlaces que atrape, los va a copiar a la memoria de la computadora. Eso es lo que les hace falta saber ustedes y nada más. Creo que eso sería todo. No necesitamos saber más para modificar, no nos complicaremos la vida. Y aquí abajo hay un botón que dice Save. Tiene que grabar sus modificaciones de configuración. Con eso termina. Te sale esta ventana negra cuando haces clic en configuración. Te sale la ventana del Link Clamp y ahí tienes que hacer clic en Edit. Y Edit te lleva a esta ventana negra. Y aquí tienen que presionar Save para que esta pequeña modificación que he hecho se grabe. Nada más, eso es todo. He hecho una sola modificación en la configuración. Save. Listo, no necesitan hacer nada más. Si quieren pueden cerrar esta ventana. Ya depende de ustedes. No, lo voy a cerrar. Listo, entonces aquí tengo la ventana donde quiero bajarme mi contenido. Me acuerdo, ¿qué hay que hacer? Simplemente hagan clic fuera de los links, porque estos son links que nos van a llevar a otros lugares. Hagan clic con el botón derecho fuera, fíjense en mi pantalla por favor. Hagan clic fuera en cualquier lugar y sin soltar el botón comiencen a moverse hacia los enlaces. Encierren los enlaces con este rectángulo anaranjado punteado que están viendo en la pantalla, y luego cuando ya tienen todos los enlaces cerrados suelten el botón del mouse. ¿Eso qué va a provocar? Va a provocar que, espérense un ratito, va a provocar que JDownloader recoja los links. Fíjense, esta ventanita que acaba de pasar aquí abajo dice crawling, ¿no? Esta ventana es del JDownloader. Entonces el Link Clamp me ha permitido atrapar tres enlaces en un solo paso y los ha copiado a la memoria RAM. En el momento que los enlaces han llegado a la memoria RAM, el JDownloader se ha dado cuenta automáticamente y está jalándose los enlaces de la memoria RAM y los está pasando a esta segunda ventana del JDownloader. Entonces, les explico. Nosotros habíamos entrado al JDownloader y esta es la ventana principal, la pestaña principal. Aquí ahorita mi JDownloader tiene 5 pestañitas, ¿sí? Esta es la pestaña principal. Pero cuando el JDownloader atrapa algo, lo lleva a esta otra pestañita que se llama Link Grabber, ¿sí? Y ahí, fíjense, estaba antes de que ustedes llegaran, así es que olvídense. Lo que ha hecho el JDownloader es añadir esta línea en mi ventana. Ven que aquí a la derecha dice 3 y dice 750. Básicamente con eso me está diciendo que ahí en esta línea representa a 3 enlaces diferentes para poder bajar ese archivo de 750 megas. Aquí a la izquierda hay un signo más. Si hago clic en el signo más, ahí voy a poder ver los 3 enlaces. Y aquí se ve de dónde son esos enlaces. Este es de Deposit Files, este es de File Factory y este es el enlace de Upload. Los 3 enlaces apuntan al mismo tipo de archivo. ¿Por qué razón hay esto? O sea, no significa de que la película ocupa los tres archivos. Significa de que si por alguna razón, algún rato, deja de funcionar el enlace de Deposit Files, ustedes pueden descargar de File Factory. Si no pueden descargar de File Factory, pueden descargar de Upload. O sea, esto es una cosa muy bonita. Si por alguna razón la conexión se corta de Deposit Files, el JDownloader automáticamente cambia al otro depositorio, a File Factory, y comienza a tratar de bajar el archivo de File Factory. Y si tiene problemas con File Factory, intenta con Uploaded. Esa es la razón por la cual la película ha sido almacenada en 3 lugares diferentes. Para que sí o sí tengamos siempre la forma de poder descargar. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces, voy a probar con otro lugar más. Les voy a mostrar un pequeño video que he hecho. Lo he subido a internet, no se los he compartido, pero se los voy a mostrar ahorita. Aquí está. Se los voy a compartir en el grupo. Entonces, le voy a bajar el volumen porque yo voy a explicar lo que pasa. Una vez un investigador, era un investigador financiero, me dice, yo muchas veces entro al sitio web de la ASFI, ¿no ve? del sistema financiero boliviano y me quiero bajar los archivos que ellos publican sobre el movimiento de los estados financieros de cada año. Fíjense que hay de varias gestiones. Y lo que me dice, lo que no me gusta es de que la ASFI publica los estados financieros de cada mes, así con archivos de Excel sueltitos. Entonces tengo que bajar uno por uno. Entonces ella me decía, ¿cómo puedo hacer para poder descargar todos de un solo paso? ¿Se puede? Y le dije que sí. Entonces le hice este video para explicarle cómo manejar el Link Clamp, ¿no? Teniendo el Link Clamp instalado, entonces aquí le estoy explicando de que tiene que tener JDownload instalado. Y con el JDownload instalado y con el Link Clamp instalado, ahí estoy explicando de que tiene que tener el Link Clamp instalado. Ahora sí, aquí está, estoy haciendo en el video lo mismo que acabo de hacer hace un rato. Estoy pintando todos los enlaces, suelto, y ahí abajito, llegan a ver ese numerito, ¿no? Ahí dice que el Link Clamp está atrapando 30 enlaces. Entonces sueltan el botón de su mouse y se van al JDownloader, y fíjense cómo es que el JDownloader está atrapando todos los enlaces. Ya no tengo que bajar uno por uno, simplemente le tengo que decir a JDownloader que los baje todos en un solo paso. ¿Cuánto tiempo se han ahorrado? Una belleza, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué más? Ahí dentro de cada uno de esas carpetitas hay un enlace a cada uno de los archivos de Excel. Esto sería un pequeño problema, ¿saben por qué? Porque si le decimos al JDownloader que comience a bajar esto, ahí arriba a la izquierda ven ese botoncito que parece un play, ese botoncito azul. Presionamos eso y estos archivos comienzan a bajarse. El problemita es de que el JDownloader va a crear una carpeta para cada uno de los archivos de Excel, ¿sí? Y se vuelve todo un lío para nosotros, ¿no? Entonces el JDownloader tiene una opcioncita más. Espero que haberla hecho en mi video. Sí, correcto. ¿Qué he hecho? Ay, perdón. He seleccionado, fíjense que literalmente todas las líneas están plomas, ¿no ve? Entonces he seleccionado con el mouse todo para pintarlo de celeste. Y luego he hecho clic en cualquiera de ellos. Clic con el botón derecho. Después de hacer clic con el botón derecho, he elegido esa opción, Other. Ahorita lo voy a hacer con ustedes. Y dentro de Other hay esa opción que dice Move to New Package. Básicamente, ¿qué estoy pidiéndole hacer al JDownloader? Le estoy diciendo de que todos esos archivos se graben en una sola carpeta. Ya no quiero que se queden hartas, ¿sí? Entonces elijo esa parte que dice Move to New Package y el JDownloader me dice cómo se va a llamar el package, qué nombre quiere ponerle a la carpeta donde se van a grabar todos los archivos. Le estoy poniendo ese nombre de estados financieros y así, digamos, ¿sabe? Enter. Fíjense cómo es que desaparece toda la lista 2017, ok. Y desaparece toda la lista de archivos. Pero en realidad no ha desaparecido, sino que ahora todos están agrupados en una sola carpeta. Fíjense, aquí a la derecha, ahí dice que todos esos archivos ocupan 2 megas y son 30 archivos. Entonces ahorita dentro de esa carpetita, cuando comience a la descarga, cuando ya le diga al JDownloader Play, que comience la descarga, el JDownloader lo primero que va a hacer es crear una carpeta llamada Estados Financieros ASFI 2017 en mi computadora, y dentro de esa carpeta va a descargar todos los archivos de Excel. Entonces ya está, ahí vean, ahí dentro ya están todos los archivos de Excel. Es una forma muy muy buena de ordenar la información antes de descargarla, ¿sí? Ahí dice que son 2 megas, como estoy marcando ahí. Este videito se los voy a compartir. Y ahí estoy a punto de presionar play. Esta es la parte que no les he dicho hasta ahora, que sería muy importante que sepan. Les había dicho hace un rato. Cuando nosotros copiamos algo en la memoria de la computadora, si ese algo que copiamos es un link, es un URL de algo, el JDownloader se da cuenta, capísimo es, y lo atrapa. Y acaban de ver cómo lo atrapa. Lo atrapa y se copia el link aquí en la pestañita que dice Link Grabber. ¿No ve? Ahorita estoy a punto de hacer play. Cuando yo haga play, el JDownloader hace una cosa. Agarra esa carpeta que dice Estados Financieros y la mueve de mi pestaña Link Grabber, la va a mover a la pestaña Downloads. Eso significa que esto de Estados Financieros va a desaparecer de aquí, de Link Grabber, y va a ser movido a la pestaña Download en el momento que presione play. Entonces, cuando presiono play, ahorita estoy a punto de hacer eso, 1, 2 y 3, exactamente eso es lo que estoy explicando en el video. Y fíjense, la carpeta ha pasado a la pestaña Download. Y el JDownloader ya está comenzando a descargar el archivo. Ya que los archivos son tan chiquititos, entonces está descargando uno tras otro rápidamente. Y aquí está marcando cuáles son los que ha terminado y está marcando aquí en cuál está. y todavía que estos que no tienen ningún estatus aquí, todavía estos están pendientes para descargar, ¿sí? Ahora, como son archivos tan chiquititos, aquí abajo a la derecha hay una pequeña herramientita del JDownloader para poderle decir al JDownloader que baje más de un archivo a la vez. Ahorita está bajando uno solo a la vez, ¿sí? Pero si digamos yo activo la herramientita que tengo aquí abajo, aquí van a ver esa herramientita que dice Maximus Simultaneous Downloads y ahorita está en 1. Entonces eso significa máximas descargas simultáneas. Y ahorita está cambiando a 3. Y fíjense, ahora JDownloader está bajando archivos de 3 en 3. ¿Sí? Porque como son archivos tan chiquititos, no ocupan mucho ancho de banda. Entonces puedo bajar uno, otro. Y al final voy a terminar descargando todos los archivos rápidamente de ese sitio web. Otro ejemplito. Por ejemplo, Centro de Recursos Naturales. Estos no son archivos, no son archivos de Excel. Esos, ¿alguno de ustedes trabaja con algo con mapas? ¿No? Ya. Entérense. Hoy en día, este formato se llama Shapefile. Es un formato muy común para poder compartir mapas en Internet. Es un formato creado por una empresa que se llama Esri. ¿Ya? Ok, entonces, en este caso, por ejemplo, el Estado boliviano y muchos estados tienen la política de generar datos abiertos. En cierto momento han hecho algún tipo de investigación sobre el lago Titicaca y los resultados geográficos de esa investigación los han publicado para que nosotros los podamos descargar. Igual, son hartos archivos para descargar, podríamos estar descargando uno por uno, pero con el Link Clamp y el JDownloader los podemos bajar así de rápido, ¿sí? Simplemente el botón derecho y después comienzan a pintar el rectángulo. Fíjense, ahí estoy dando un ejemplo de cómo se está pintando todo con el botón normal, con el izquierdo. No deben hacerlo con el izquierdo. Con el botón derecho hacen clic y luego comienzan a jalar hacia abajo el rectangulito anaranjado para que encierre los enlaces. ¿Sí? Pueden seguir bajando para que encierre todos los enlaces. Aquí dice que está encerrando 19 enlaces para bajar. Y aquí, por ejemplo, ya estaba bajando los archivos de Excel, ¿no ve? Aquí ya me está diciendo que ha terminado la descarga completa. Y ahorita acabo de soltar el botón, ya está comenzando a atrapar los 19 enlaces para bajar los mapas del lago Titicaca en el JDownloader. Fíjense esta ventanita amarilla. Sí, todas las ventanitas para atrapar eran ventanitas verdes. ¿Qué significa que vean una ventanita amarilla o a veces una roja? Significa de que algunos de los enlaces no funcionan, están mal. Entonces vamos a verificar. Cuando vean que su descarga tiene esta palabra aquí al lado, lo más probable, no siempre, pero lo más probable es de que ese enlace no funciona. Y no es culpa de JDownloader. Si nosotros acabamos de verificar cuál es el enlace, volvemos al sitio original y tratamos de hacer correr el enlace. Por ejemplo, este enlace sí está funcionando, nos está permitiendo descargar el archivo que está enlazado ahí. Pero parece que creo que este es el enlace que está mal. Fíjense, el enlace trata de bajar un archivo zip, pero en realidad es un enlace que apunta a otra página web. O sea, quien diseñó este sitio web se equivocó, cometió un error. No es error de JDownloader, es más, ahora le podemos escribir al centro digital y decirles, chicos, corrijan esto en su página web. Entonces, este, por ejemplo, no va a funcionar. Por más que lo intentemos, este archivo no se va a poder bajar. ¿Sí? Ok, y se puede hacer lo mismo, todo en una sola carpeta y después comenzar hacer la descarga de los archivos. Fíjense, ahora sí son archivos un poquito más grandes. Normalmente los mapas son archivos más grandes, ¿sí? Pero no hay ningún problema. Fíjense, estoy haciendo lo mismo. Estoy reuniendo todos los archivos en una sola carpeta. Le voy a poner un nombre ahí a la carpetita. Shapefiles, por ejemplo, lo que acabo de escribir ahí. Ahí está, y ahí me dice de que esos shapefiles son 19 y ocupan 81 megas. Ahí están todos, son archivos comprimidos que algún rato voy a tener que descomprimir y luego lo que falta es comenzar la descarga. Eso es lo que hacen el JDownloader y el Link Clamp. ¿Se entendió? Dime. ¿Perdón? ¿Cómo sería una ventana o amarilla? Sí. Significa, bueno, la amarilla. Una buena pregunta. Ya. La roja significa que el enlace no sirve para nada, o sea, no existe, no va a funcionar. La amarilla significa de que si nosotros pudiéramos de alguna forma modificar el enlace que el JDownload está atrapando, posiblemente podríamos hacer funcionar el enlace. Pero para eso necesitamos curiosear un poquito nosotros. Tengo un video, o sea, tenemos que... están mis planes enseñarles eso, pero no ahorita. No sé si ustedes alguna vez han curioseado así en internet. Anteayer les he enseñado cómo hacer búsquedas un poquito más eficientes en internet, ¿no ve? ¿Cómo se llama? IndexOf. Si ustedes escriben algo así, a ver, literatura. O sea, no, solamente así, IndexOf, para comenzar. Y le piden a Google que les muestre algunos resultados. Nos está devolviendo como 161 millones de resultados de IndexOf. ¿Qué es esto? Fíjense, IndexOf, download, film, IndexOf, ¿no? Al entrar en mi web aparece IndexOf. ¿Qué significa? Le haremos clic a cualquiera de esos enlaces. A ver, este de aquí, a ver. Y normalmente una pantalla de tipo IndexOf se ve así. Esta es la pintita de un IndexOf. Quiero que vean esto. Esto que ven es un error de protección de un sitio web. ¿Ya? Quien ha diseñado el sitio web cometió un pequeño error de protección y nos está permitiendo ver la estructura interna de su sitio web. No debería pasar esto. Pero como sabemos de que hay algunos metepatas, diseñadores o programadores, nos podemos aprovechar de sus metidas de patas y meternos por la puerta de atrás de su sitio web y curiosear qué es lo que él ha puesto en su sitio web. Por ejemplo, ahí estamos viendo que hay una serie de carpetas. Es cuestión de curiosear qué hay en las carpetas. Acabo de hacer clic en la carpeta N y dentro de la carpeta N, fíjense lo que tiene, hay más carpetas. Sí, hay un montón. A ver, aquí abajito veremos qué hay. Siguen habiendo carpetas. A ver, New York Finest. Eso parece que dice New York Finest. Es cuestión de ir curioseando en las carpetas. Hay más carpetas aquí. Otra, a ver. Transport Fever. Esta no es la forma normal de navegar en un sitio web. Pero ya que el sitio tiene una desprotección, entonces... ¿Qué creen que estoy viendo ahorita? Finalmente esto ya no son carpetas, estos son archivos. Es música. ¿Cómo te das la cuenta? Por un lado aquí dice MP3 y por otro lado aquí hay unos iconos de una nota musical, ¿no ve? Entonces, al parecer este sitio web se dedica, entre otras cosas, a distribuir música. Pero, y aquí estoy encontrando el lugar en donde almacena su música para distribuirlo en el sitio web. Ahora, simplemente yo con el Link Clamp podría ir atrapando todos esos archivos de música en un solo paso y me los descargo, ¿no ven? Pero voy a hacer algo mejor. Voy a curiosear cómo se ve el sitio web. El URL que estaba publicando en Google era hypen.com/download. Estoy borrando todo eso que está después del com, lo estoy borrando. Estoy presionando Enter para poder ver cómo es que realmente el sitio web se debería haber visto si navegara como todo cristiano de buena fe. Así es como se ve el sitio. Pero el que diseñó el sitio no lo ha protegido. Entonces me puedo bajar todo el contenido del sitio si es que yo quiero. ¿Sí? Entonces ahora, ya que son 161 millones de resultados los que salen ahí, podríamos comenzar a utilizar los trucos que ayer les he mostrado. Estaba yo escribiendo hace un ratito literatura. Entonces espero, y eso sucede mucho en sitios académicos, lastimosamente, espero que haya encontrado ahorita sitios académicos que estén desprotegidos y que puedan mostrarme literatura. Una cosita que me ha pasado, les puedo comentar, es de que muchas veces buscando libros, porque busco libros de esa manera, IndexOf y el nombre al lado pongo el nombre de un libro. Normalmente lo que más me sucede es de que llego a terminar en sitios web que son los diseños de curriculares de algún curso de alguna universidad. Entonces algún profe ha subido todo el contenido de su curso a cierto lugar, yo puedo bajarme el sílabo, los libros, los ejercicios, los exámenes, las respuestas, todo lo que el profe subió, simplemente porque quien está administrando el sitio de la universidad no protege el sitio. ¿Sí? Entonces, a ver, veremos qué me ha salido. Ahora es cuestión de curiosear, voy a ver si es que alguno de estos sitios es, tiene .edu. A ver, com, home, esto es un lugar en Checoslovaquia, Finlandia, Lituania. Este parece ser una universidad. Index of Literatura, veremos. Es cuestión ya de curiosear. Ya, aquí ya no puedo yo explicar cosas específicas. Ya es cuestión de tener suerte. Entonces, muchas veces cuando digamos llego a un lugar en donde se menciona que hay un sitio, hay un libro, muchas veces lo que yo hago es juguetear un poquito con el URL. Le voy borrando pedazos al URL, digamos aquí le voy a borrar tita, ese PDF lo voy a borrar y me voy a quedar con MSSS para curiosear qué hay en la carpeta MSSS. Y a veces sucede de que veo la carpeta de un catedrático, otro catedrático y otro catedrático, simplemente por medio de ir borrando poco a poco el... ¿Qué? O por materias, lo que sea. O sea, es una forma muy interesante de encontrar cosas inesperadas en el internet navegando con el Index Of. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense qué tengo acá. Libros en inglés, parece que son de psicología. Easy, Embed Controller, Harvard Design, MMS, ¿qué cosas son? Son libros de programación. Ah, son libros técnicos sobre microcontroladores, sobre chips. Ya, no me interesa. A ver, saldremos una carpeta anterior, a ver si se puede. Aquí dice Parent Directory. Si hago clic en Parent Directory, me estoy, como en su computadora, me estoy saliendo de esta carpeta, me estoy saliendo a la carpeta anterior. Sigue, esa carpeta anterior también está desprotegida. Aquí, en fin, el Contact es un software para hacer trabajo de audio profesional. Yo estaba aquí, en esta carpeta, PDF. Ahí estaba. Por eso es que está pintada de un color diferente. Pic, ahí debe haber pictures, deben haber imágenes. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, les estaba explicando esto, ¿por qué? Porque su compañera me dice qué rayos significa la ventanita amarilla, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros tenemos un link que está mal, como el que les estaba mostrando en el video, sí, lo he cerrado. Ya, como es el link que estaba mal en el video, entonces lo que podía hacer es juguetear un poquito con el URL del centro digital de no sé qué, de recursos, no sé qué, y probar si es que tiene un index off. Si tiene un index off, me ha sucedido eso con el sitio del, ¿cómo se llama? El IGM, el Instituto Geográfico Militar. Ellos publicaron, dijeron, hasta lo pusieron en el periódico. El IGM está entregando mapas gratuitos. Voy a entrar a ver qué hay. Y sí, es cierto, había mapas gratuitos, pero un par de sus links no funcionaban. ¿Qué creen? Comienzo a juguetear con el URL, como les acabo de decir, y he encontrado los archivos que habían subido, pero que habían linkeado mal en su sitio web. Entonces igual me he podido bajar la colección completa, a pesar de que la publicaron mal en su sitio web. Entonces ustedes deberían poder hacer eso también con lo que les acabo de explicar. Y ya que me han hecho jalar la lengua, les mostraré el video que les dije que no iba a mostrarles ahorita, pero ahí está, es este. Forma parte de nuestras técnicas de investigación. Entonces, ya que no tengo parlantes, más o menos voy a tratar de recordar lo que les estoy diciendo en este video. Me he puesto, digamos, en internet algún rato salió esta noticia, ¿no? Sobre los detenidos en Chile, nuestros mártires, ¿no ve? Ya. Entonces, resulta de que este sitio web había publicado un audio del... relacionado con el tema. Y ahí dice, ahí abajo dice, escuche el audio aquí. ¿No ve? Ahora, esto que estoy contando no sucede siempre, ¿sí? Contamos con la buena voluntad y el descuido de los que publican. Si los que publican no saben proteger sus contenidos, es posible meternos para la puerta de atrás y obtenerlos, ¿sí? Entonces resulta de que en este sitio lo que pasaba es de que dice, escuche el audio aquí, y yo le ponía play al audio, y el audio no se escuchaba, no funcionaba, no sonaba. Entonces, quien ha publicado el contenido se rayó y no lo publicó bien. Entonces, ¿qué hice? Lo que les mostré en otra clase anterior. Me fui a ver el código fuente de la página para curiosear eso, ¿no ve? Eso que parece medio chino para nosotros, para mí también, por si acaso, medio chino. No es muy fácil entender todo lo que está escrito ahí. Pero, ¿con qué razón he abierto esa ventana? Para poder ver si es que manualmente, de alguna forma, puedo llegar al archivo de audio que quiero escuchar. Entonces, normalmente lo que hago es esto. Digamos, voy a buscar ahorita el texto que está más cerca de esto. O busco esta palabrita, enlaces, porque está aquí cerca. O busco tal vez alguna de estas palabritas porque están cerca del lugar donde supuestamente han publicado el audio. Entonces, ahí arribita en mi Google, he presionado Control F y he escrito audio, ¿sí? Y me dice que hay 6 lugares en los cuales aparece la palabra audio. Entonces comienzo a curiosear cada una de esas repeticiones de audio. Y hasta llegar a alguna parte del código, en el cual, por ejemplo, ahí se ve la palabra audio, pero dice video audioteca HTML. Yo no había visto eso antes. Yo quiero que aparezca audio aquí. Escuche el audio aquí, así tal como está escrito ahí. Quiero que aparezca, escuche el audio aquí. Entonces voy buscando. A ver, ahí está. Escuche el audio aquí. Ven, ahí lo tienen anaranjadito. Y lo interesante, no sé si llegan a ver por el tamaño, debajo de escuche el audio aquí hay todo esto, ¿sí? Y puede ser que aquí esté el archivo de audio, pero si veo un poquito más hacia abajo, van a ver aquí esto. audio/casoaduana.mp3. Ese es el archivo de audio que ellos pretendían hacerme oír, pero que no se podía oír. Pero fíjense, esto ya es un poquito más complicado. Si se acuerdan, bien, si no, ahí van a tener este video para que puedan volver a ver lo que estoy explicando. Fíjense, el nombre del archivo es caso-aduana.mp3, pero por lo que aparece escrito aquí, parece que el archivo está grabado dentro de una carpeta. La carpeta audio, y dentro de la carpeta audio está el archivo caso-aduana.mp3. Y se los voy a escribir grandecito para que podamos analizar. Ya. Entonces, lo que aparece ahí es esto, ¿sí? Esta parte de aquí es el nombre de nuestro archivo de audio, ¿sí? ¿Ustedes ya han visto alguna vez esta forma de escribir direcciones? ¿Sí? ¿Lo vieron alguna vez? En su Windows se puede ver. Sí, pero no quiero llevarlos al DOS, quiero mostrarles esto. Fíjense, cuando estamos en nuestro navegador, ¿sí? Si ustedes hacen clic aquí en la parte blanca de toda esta secuencia, ven cómo es que la dirección cambia, ¿no? E:// Excel vía, ¿no? Esa es la forma. Si digamos yo me meto a autoevaluaciones, ¿ya? Entonces fíjense, la dirección es E:// Excel vía/autoevaluaciones, o sea, hay una barra para separar cada nombre de carpeta, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué tiene de importante esto para mí? Básicamente lo que me está diciendo este pedazo de código es de que este archivo se encuentra almacenado dentro de una carpeta dentro del sitio web. Y esa carpeta se llama audio. Solo que no sé de dónde cuelga esa carpeta. ¿Ya? Entonces aquí está la última parte del video. Si les interesa curiosear sitios web de esa manera para encontrar contenido interesante, adelante mi explicación. Entonces, ahí estoy explicando cómo es que he llegado a encontrar el enlace. Y ese enlace lo estoy copiando, así completito. Audio, caso de Audana MP3, lo estoy copiando. ¿Para qué lo estoy copiando? Para irme al URL del sitio. Y fíjense, en el URL del sitio también hay la misma estructura. Dice somosur.net/, ¿ven? Lo mismo, / Bolivia-Política/, y todo eso que viene a continuación debe ser el nombre de esta página web, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a borrar todo el nombre de la página web y me voy a quedar con el Bolivia-Política/. Y después de Bolivia-Política/, estoy copiando eso. Audio caso Adana MP3. Entonces, básicamente, estoy suponiendo, Estoy suponiendo de que esa carpeta audio se encuentra ahí adentro, dentro de Bolivia Política, audio caso MP3. Le voy a poner enter. Si tengo suerte, va a funcionar. No tengo suerte. No ha funcionado. No se encuentra, la secuencia de archivos de carpetas no es la que yo había supuesto. Entonces me voy a arriesgar una vez más antes de aburrirme y dejarlo a un lado. Voy a agarrar otra vez la carpeta audio, caso aduana, y no lo voy a meter después de Bolivia Política. Voy a borrar Bolivia Política. Entonces fíjense, estoy borrando Bolivia Política y estoy dejando somosur.net/audio/caso aduana y voy a ver si me funciona. Y ahora sí funciona. Y ahí está el archivo de audio y lo puedo escuchar, lo que yo quiera, y allá a la derecha ven que tiene una flechita, puedo descargarme el audio, ¿sí? Y lo descargo en mi compu, ya tengo el audio que supuestamente ellos habían publicado y que no podía escuchar. Entonces, eso no sucede siempre, pero si tienen la suficiente curiosidad, no hay casi ningún contenido que se les tenga a ustedes prohibido. Ya les estoy enseñando trucos para poder navegar con una técnica que se llama backdoor, una técnica para poder entrar al sitio web por la puerta trasera. Éxito es, ya les estoy convirtiendo en unos monstruos piratitas de contenidos. Index.org, backdoor, cositas adicionales que son interesantes para poder curiosar contenidos. Entonces, ¿se entendió cómo funciona el link clamp y el JDownloader juntitos? Ya. Ahora, curiosaremos para qué otras cosas nos sirve el JDownloader. Fíjense, ahí están mis películas listas para descargar. Ahora, notarán de que en la ventana principal, en la pestaña principal del JDownloader, hay algunas líneas que están en plomo y otras en negro, ¿sí? Yo he puesto esas líneas en plomo a propósito. Por ejemplo, aquí por ejemplo me dice que esta película tiene dos partes, parte 1 y parte 2. ¿Sí? Y la primera parte ya la he terminado de descargar. Gracias, hotel, he podido descargarlo. Ya. Este otro pedacito todavía no lo he descargado. Pero puede ser de que, por ejemplo, como ahorita sucede, no quiero descargar esta ahorita. En este momento quiero comenzar la descarga de esta otra película. ¿Sí? Entonces, tengo que pausar. Si ahorita le pongo play a mi JDownloader, el JDownloader va a comenzar a querer descargar esta segunda parte. No quiero que haga eso. Entonces, puedo ponerlo en pausa. Hago clic con el botón derecho y puedo elegir Disable. Disable va a poner la línea en plomo. Y eso significa que esa línea, si bien se va a descargar algún momento, pero ahora no. Estoy deshabilitando la descarga por el momento. No la he borrado, la he deshabilitado. ¿Sí? Aquí arriba también tengo otras cosas que están deshabilitadas, pendientes de descarga. ¿Sí? Entonces, como literalmente esta línea ya ha terminado de descargarse y no tengo ningún otro pendiente para descarga, cuando yo presione el botón play acá, todo esto va a pasar del link grabber, va a pasar a las pestañas de downloads y va a comenzar a descargarse automáticamente. Veremos, presiono play y pum, allá ha sido copiado el Persecución Mortal y mi JDownloader está escogiendo cuál es el mejor servidor para poder hacer la descarga. Muy bien. Acaba de escoger ya su servidor. Va a descargar de este sitio web. Me parece muy bien. Este sitio web se llama File Factory. Esto me va a permitir explicarles una cosita más, ¿ya? Estos depositorios de archivos, algunos permiten hacer lo que he dicho. Permiten cortar una descarga y continuarla cualquier otro rato cuando uno tenga tiempo. Pero hay algunos depositorios que no permiten ese procedimiento de resumen de una descarga. Y uno de ellos es File Factory. Con el paso del tiempo ustedes van a ir aprendiendo qué depositorios permiten resumen y qué depositorios no. ¿Sí? En este caso, este no permite. Entonces, ahorita le voy a dejar que comience a descargar. Vean cómo es que requiere un poquito de conteo para comenzar la descarga. Y en un momentito ya van a ver cómo es que la descarga va a comenzar acá, ¿sí? Un segundo. Entonces, fíjense, ya está comenzando a descargarse el archivo. Acá me dice cuál es la velocidad a la que estoy descargando. Estoy descargando a unos felices 9 kilobytes por segundo, ¿sí? Y aquí me está diciendo más o menos cuánto tiempo me voy a tardar en descargar todo el archivo. 18 horas, 19 horas, todo un lío, ¿vale? Y aquí me está diciendo cuánto ya se ha descargado de mi archivo, de qué tamaño es y cuánto tiempo ya estoy conectado a ese servidor. Les decía, este servidor no permite resumen. ¿Sí? Si por alguna razón yo tengo que irme a dictar clases, tengo que llevar mi computadora, lo que sea, y tengo que detener el JDownloader, aquí hay un botón para detener la descarga. ¿Sí? Si presiono el botón Stop, ¿sí?, el JDownloader me da una advertencia. Me dice, ¿quieres realmente detener todas las descargas que están corriendo? Puede perder 897K porque esta es una descarga no resumible. Si le digo que sí, ni modo, chao. Esta cantidad de kbytes que he descargado no las puedo recuperar. Esta descarga va a comenzar otra vez desde cero en este servidor, por el tipo de servidor al que me he conectado. Pero ahora, yo sé que este otro servidor, Deposit Files, este sí soporta resumen de descargas, solo que es más lento que File Factory. Entonces ustedes escogen, ¿velocidad o seguridad? Yo prefiero seguridad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si le vuelvo a decir otra vez a mi JDownloader que quiero descargar, el JDownloader va a volver a escoger cuál es el mejor servidor y va a volver a tratar a descargar de File Factory. Entonces, para impedir esa elección, voy a deshabilitar estas dos descargas y voy a dejar activada solamente la descarga de Deposit Files. ¿Con eso qué estoy haciendo? Lo estoy obligando al JDownloader a que sí o sí descargue de Deposit Files. Sé que esto que estoy explicando ya no es tan social como somos como profesionales, es más técnico, pero espero que entendiéndolo le saquen provecho y no se me aburran de muerte. Voy a comenzar la descarga, voy a presionar play, ¿sí? Y aquí el JDownloader está comenzando a tratar de descargar de ese sitio. Y uno de los requisitos de ese sitio es de que también tiene un contador, ¿sí? Es más lentito el sitio, pero me obliga a esperar un contador. Es muy interesante, pasando otra vez a los fenómenos sociales, es muy interesante que estos sitios de deposición de archivos tengan contadores para antes de comenzar la descarga. Para personas de primer mundo, llámese muchos europeos, muchos americanos, el tener que estar esperando 48 segundos para comenzar una descarga es una muerte. No están dispuestos. Prefieren pagar en vez de esperar 45 segundos. Pero nosotros, tercermundistas, podemos esperar 2 minutos, no hay ningún problema, con tal que después nuestra descarga comience. Entonces, es muy interesante de que aquí hay una característica social. Este tipo de sitios están pensados para un público que está desesperado, que no tiene paciencia. Pero para nosotros, esto te tiene que esperar un poco. No es ningún problema. Ahora, aquí, este sitio web requiere de algo adicional que se llama CAPTCHA. Ahí te van a ver cómo es que va a aparecer una ventana en cuanto termine el conteo. Y antes de que comience la descarga, va a aparecer una pequeña ventana encima del JDownloader. Esa ventana va a mostrar una secuencia de caracteres, ¿sí? En este caso, es una secuencia de caracteres aleatoria. Entonces, en este caso, es esa secuencia de caracteres y se me está pidiendo que yo las introduzca para verificar si es que no soy quien está intentando la descarga, no es una máquina, sino es un ser humano, ¿sí? Entonces, una vez que yo escribo eso, puedo presionar Send. Tengo un tiempo límite para poder escribir eso, no me puedo tardar mucho. Y una vez que pongo el Send y se ha verificado de que el CAPTCHA ha sido bien escrito, entonces la descarga va a comenzar automáticamente, ¿sí? Ese me figuro que ustedes ya han visto alguna vez ese sistema de tener que escribir unas letritas, unos numeritos, ¿no ve? Ese sistema de verificación, como dije, se llama CAPTCHA, ¿sí? Y ahorita ya está comenzando a descargar. Vamos a descargar, a ver, está descargando lentito. No, normalmente no es tan lento, por si acaso, ¿no? Un K por segundo. Ese sistema de protección de CAPTCHA ha sido creado para evitar que robots, softwares automáticos se encarguen de hacer las descargas de forma masiva. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que Google logra indexar toda la web? Cuando ustedes están felices haciendo una búsqueda en la caja de búsquedas de Google, los resultados son magníficos. ¿Alguno de ustedes utiliza algún buscador que no sea Google? ¿Cuál busca? ¿Quién? Ah, el DAG, ya. Antes de Google, el que dominaba el mercado era Altavista, ¿no ve? ¿no? Y competían con Altavista, Ask Vives, Hotbot, habían hartos. Ahorita el que mejor quiere competir con Google es Bing, por ejemplo, ¿no? Ya. El punto es este: ¿cómo hacen estos buscadores para podernos decir esto es lo que hay en la web? ¿No? Estas empresas tienen unos pequeños programas, como los bots que les he explicado la otra vez, ¿no ve? Solo que este tipo de programas también son robots, porque son programas que funcionan solitos. Los hacen correr y esos programas comienzan a navegar en toda la web, en todo el internet. Y esos programas navegan solitos en las páginas web, entran a los enlaces, visitan toda la web. Son programas visitando la web. Están diseñados para funcionar de esa manera. Ese tipo de programas diseñados para navegar automáticamente en toda la web se llaman spiders, arañitas. Es muy interesante. ¿En dónde están navegando? En la web. Normalmente en la web, web significa red, ¿no ve? Telaraña. Normalmente, ¿qué encontramos en una telaraña? Arañitas. Entonces, son estas alusiones muy interesantes de los nombres de archivos. Entonces, estos robots navegan automáticamente en toda la web y los resultados de navegación que ellos obtienen se los reportan a Google o a Bing o a quien sea, y así es como Google arma todo su listado de resultados para que ustedes puedan navegar. Y cuando ustedes están diciéndole quiero buscar acerca de emancipación, entonces algunos de sus arañitas han debido encontrar sitios que hablan acerca de emancipación, y Google nos muestra los resultados que sus arañitas habían encontrado para ellos. Así es como funciona un buscador en internet con estos bots automáticos. Entonces, este es mi antivirus. Entonces, ya les he explicado dos utilidades para los bots en internet. A ver, quiero pregunta de testeo. Este concepto de los bots ya lo había mencionado antes. ¿De qué estaba hablando cuando hablé de los bots? Sí, correcto, el IRC. En el IRC, ¿no ves de que cuando entras por primera vez al IRC, si eres un novato, entonces con quienes charlas son con charlas con bots, charlas con robots que te enseñan sí o sí cómo funciona el IRC. Ahora, esta es otra forma de utilizar bots, spiders. Y hay hartas formas de utilizar bots. Y otra de ellas es de que hay gente que se dedica a descargar masivamente contenidos de internet y lo hacen a través de bots que ellos programan. Para evitar ese tipo de bots automáticos, las empresas utilizan este servicio de CAPTCHA para evitar que sean programas los que descargan y verificar que sean seres humanos los que están descargando. Bueno, me estoy consumiendo el ancho de banda de la universidad, aunque no es muy grande. Voy a detener la descarga. Entonces, fíjense, estoy deteniendo la descarga. ¿Ya? Si por algún rato, fíjense, ya he descargado 1.62. Si por alguna razón quiero continuar la descarga ahorita o más tarde o cuando yo quiera, simplemente verifico cuál es el archivo que se va a descargar ahorita. Este es el archivo que se va a descargar ahorita, presiono play y el JDownloader vuelve a verificar si puede hacer la descarga del deposit files, y aquí van a ver cómo es que la descarga va a continuar del 1.62 a continuación. Siempre que tratamos con material ilegal, inclusive con material legal, podemos estar lidiando con virus. Por eso es que es necesario tener antivirus. Me acuerdo hace años atrás, tiempos románticos, en los cuales yo buscaba cracks para programas. Entonces, básicamente, mi hábito era irme a la página del fabricante, bajarme el software del fabricante y luego buscar en otros sitios web el crack de ese software. Ese era mi procedimiento usual. Y no había ningún problema, ¿sí? No tenías que lidiar con virus ni nada. Si hoy en día yo quisiera hacer lo mismo, me metería yo mismo, su profe, se metería en problemas, ¿sí? Porque esos sitios donde hay cracks hoy en día en internet están llenos de virus, malwares, spiders, o sea, de todo. Ya no entro a esos sitios. Arruinaría mi navegador, tarde o temprano arruinaría mi máquina. O sea, son muy peligrosos esos sitios para obtener cracks. Nunca busquen cracks sueltos en internet. Siempre traten de entrar a sitios web en donde se ofrece el programa junto con el crack, los dos juntos, ¿sí? Entonces, ahí ya no les puedo dar una regla general, o sea, hay algunos sitios que son no son nocivos y otros que están diseñados normalmente a que ustedes metan la pata y solamente para que ellos puedan instalar algún programa para meterse en su computadora. Entonces tienen que tener cuidado, tienen que uno aprende eso mucho en los foros. En los foros la gente, como les había dicho, les había contado los foros, se cuida mucho la salud social del foro. Entonces cuando alguien, digamos, quiere publicar un sitio web de esos maliciosos, todos lo matan, ¿no? Se encargan de esa publicación y dicen, ¿cómo vas a publicar eso? Ese sitio es malicioso, ¿acaso no sabes? Anda a aprender a navegar en la web. O sea, le dicen de todo, porque puede ser que esa persona sea el propietario de ese sitio malicioso y esté queriendo publicitar su sitio en los foros. En los foros la gente se encarga de cuidar muy bien el estado de sus computadoras. Por eso es que les sugeriría que si van a lidiar con material ilegal, lo hagan a través de los foros. Las comunidades, los usuarios, nos van a ayudar a cuidarse de los virus. Si quieren hacerlo fuera de los foros, que les vaya bien. Ni me llamen, se van a meter en problemas. No sé si sea virus, pero la cosa es que bajé un programa por accidente y ya estaba usando en uno de los programas de edición de video. Y se pasaba el programa de video y decía, hasta aquí no puede funcionar. Si quieren que su programa funcione, conéctese con nosotros para ir a sumar el tanto, para hacer eso. Lo que tú has bajado es un shareware. Un shareware, bueno, es software, ¿ya? Pero es un software fabricado bajo cierto tipo de esquema de marketing. Y el esquema de marketing se llama shareware. Significa que el software es libre de ser... Hay diferentes esquemas de marketing. Bueno, no tengo por qué explicar eso. Estamos en un módulo de investigación social, pero bueno, te respondo. Hay diferentes esquemas para comercializar software. Uno de ellos es el shareware. Básicamente así funcionaría. Te dejan que el programa funcione totalmente full durante cierta cantidad de días, 15, 30 días, y después el programa se bloquea y o deja de funcionar o te obliga a que compres la versión comercial. Otros programas funcionan full todo el tiempo. Pero, por ejemplo, digamos un programa de edición de video te diría, ok, este programa es full, pero solamente te edita videos de máximo 5 minutos. Ya no puedes hacer más. O sea, ¿y qué, cómo le haces? Ah, no sé. Tiene que comprar la versión full para que eliminemos la restricción. Y hay otros que funcionan bien full dentro de cierta etapa de fechas, ¿no? Entonces, hay software para cambiar las fechas, para hacerle creer que la fecha de la computadora es diferente y lo engañas. Ahora, voy a aprovechar tu pregunta para sí enseñar algo social en mi clase. Los shareware tienen esa característica. Tiene ciertas limitaciones, ¿no? Estos no tienen nada de virus, porque el fabricante ha diseñado esto de esa manera. No es malo, a propósito funcionan de esa manera, ¿ya? Lo que yo les sugeriría cuando ustedes busquen software en internet es de que escriban el nombre de su software y a continuación escriban freeware, ¿sí? Todos terminan con ware, ¿no? De software, ¿no? Pero software freeware es software gratis. ¿Sí? Entonces, un freeware, no se hagan ningún problema. Bájenlo, tranquilos, no hay ningún tipo de peligro. Me acuerdo también, una vez más, hace años atrás, cuando no había muchas páginas web en internet en español. Entonces yo podía buscar un X programa y después de escribir el nombre del X programa, Adobe Audition, por ejemplo, y luego podía poner en español, descargar. Como no había muchos sitios en español, directamente siempre iba casi siempre iba a un sitio web de descarga piratita en español, ¿sí? Pero ahora los fabricantes hacen muchos sitios web con sus versiones en español. O sea, ahora cuando escriben el nombre de algún archivo y ponen descargar, lo más probable es de que lleguen a la página del fabricante para descargar el software en formato shareware, pero en su versión en español, por ejemplo. Entonces ya no sirve hacer búsquedas diciendo descargar, si no hay que gastar un poco más de tiempo. En pocas palabras, para terminar toda esta parte de estos sitios, lean, acostúmbrense a leer toda la pantalla de las páginas web. Si digamos la información, imagínense que ustedes están buscando sobre Adobe Audition y la página web habla acerca de alquileres de hoteles en lugares paradisíacos para sus vacaciones y en medio de eso dice Adobe Audition. Significa que ese sitio web está creado para diferentes cosas y no solamente para la piratería de software. Entonces, eso ya es una mala señal. Si es piratería de software, solo debería ser piratería todo. Pero normalmente estos sitios que haga clic aquí para descargar el software, ese clic aquí es uno de esos botones falsos que les he explicado ayer. No hagan eso, no descarguen. Finalmente, ¿saben qué? El camino más sencillo. En La Paz, ahí a unas 3-4 cuadras de mi casa, hay una calle en la que los piratitas venden software así, bien, bien descargadito. Y si no funciona el software, le devuelvo su CD y que me dé otro. O sea, tengo un programa, no sé si conocen el Dragon Natural Speaking. Es un software para hablarle a la computadora, hacer lo mismo que hace Google Keep. Le hablas a la computadora y te lo transcribe como texto, ¿sí? Y estaba desesperado por obtener la última versión y no la encontraba en ninguna parte en internet. He ido a comprar el software. No me gusta hacer eso, pero ya, lo he hecho. Ni modo. Entonces, finalmente hagan eso. Es un camino, hoy en día me parece que es un camino seguro poder comprar software pirata. Ya, eso es otra cosa. Cuando salen esos mensajes de Windows de que tu licencia, de que es necesario hacer un mantenimiento, lo que sea, estamos hablando del sistema operativo de tu computadora. A ver, mi política personal es de que no actualizo para nada mi Windows. Esa era mi política. Desde que utilicé Windows 10, el Windows 10 solito se actualiza. Ya, y tú has puesto Windows 10. ¿Sabes? Mi computadora me llegó a mis manos con Windows 7. Un amigo me pasó un Windows 10, se instaló y el Windows 10 solito se estaba actualizando. A tal punto de que este Windows 10, o sea, ya no me avisa, ya no me dice, haga clic aquí para actualizar. No, solito se actualiza el miserable. Es que está usando mi ancho de banda. Se conectan a internet sin mi aprobación. He tenido que seguir otro camino. ¿Por qué me siguen haciendo estas preguntas que no son necesariamente ya? Entonces, ¿han visto cómo es que ya está continuando la descarga, no ve? Voy a detenerla porque no es necesario. Hacer... Yo te puedo sugerir esto. Si se trata de Windows 10, bájate ese archivo que está pintado ahí. Ya, es cortito, es chiquitito. DWS Lite, Destroy Windows Spying. Ya, ese programa evita que tu Windows se actualice. ¿Sí? Pero eso significa que ya no se va a actualizar nunca más. Dejó de actualizarse hoy y nunca más se desactualiza. Tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Pero lo bonito es de que desprotege porque no solamente se está actualizando, está espiándome, está enviando información mía de mis hábitos de uso de mi computadora, se lo está mandando a Microsoft. Eso no estoy de acuerdo con eso. O sea, que un software... yo, por si acaso, ya quiero hablar un poquito de la cosa ética, porque me estoy poniendo incómodo tanto de estar hablando de cosas piratas. Por favor, no me miren como un pirata solamente. Yo he comprado software original. Tengo mi Adobe Photoshop original, mi CorelDRAW original, Freehand, así. Tengo mis programas originales. ¿Qué? Ah, no me preguntes la versión. Tengo la versión 3.0. Después, el resto de la historia de por qué ya no he seguido comprando es otra historia. No quiero alargarme ahí, ¿no? Pero sí he tenido mi experiencia de poder ser usuario legal. He dicho, ok, estoy usufructando tanto el uso de estos programas, le daré algo a su fabricante. Pero luego he visto que el fabricante lo único que quería era aprovecharse de mí. He dejado de comprar software original. Bueno, pero me voy a esto. Una cosa es de que yo estoy usufructando un software, ¿ya? Me estoy aprovechando, digamos, de la voluntad del fabricante. Por eso es que mi política personal es que estoy a favor del software libre, ¿sí? En el software libre, el software está abierto. Como es libre, el código está libre, otros programadores pueden verificar si es que lo que yo estoy usando tiene virus, no tiene virus, tiene malware, lo que sea. Entonces estoy completamente tranquilo de usar software abierto, software libre. Me gusta. En lo posible, mientras yo pueda escoger software abierto para trabajar, prefiero software abierto. Si no puedo, ni modo, o sea, me veo obligado a utilizar algún otro programa. Pero en ese caso, esos programas no deberían estar haciendo esto, espiarme. Entonces, utiliza esto para eliminar el espionaje de Windows y de Office. El Office también te espía. Y para terminar esa historia, sería bueno que se instalen este programa que se llama Glasswire, también es gratuito, que básicamente es un firewall, si es que ustedes saben que es un firewall. Entre las cosas que hace, lo que hace es bloquear les permite bloquear qué programas quieren salir al internet para charlar con sus fabricantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi computadora, estos son los programas que han querido salir de mi computadora y los he bloqueado. El Avi Fine Reader que les he explicado ayer trata de conectarse con su servidor, con el servidor de su fabricante. Con este software, que es mejor que el firewall del Windows, con este pueden decirle de qué. Imagínense, aquí el Excel ha tratado de salir. El PowerPoint ha tratado de salir para conectarse con su servidor. Por medio de bloquearlos con este programa, ya no se pueden conectar más. El ESET Node Antivirus es mi favorito. Si quieren, utilizar otros más. ¿Por qué me están haciendo sus preguntas técnicas? Bueno, ya, entonces. Sí, es cierto, estoy de acuerdo. Ya, por si acaso, es que no es muy fácil. Tienen. La vida se ha complicado. Yo tuve mi primera computadora en 1981. El concepto de los antivirus apareció unos 2 años o 3 años después. Por lo tanto, sí recuerdo cómo era usar una computadora sin virus. A nadie se le ocurría hacer virus. Los fanáticos de Mac dicen que las Mac no tienen virus. También tienen virus. O sea, en Linux no hay. Por favor. Bueno, los que más afectados por virus somos los usuarios de Windows. Usen ese antivirus, pero ¿saben qué? No es tan fácil como decir, descarguen el antivirus e instálenlo. No es así. El fabricante del antivirus verifica si su licencia es válida. Si no es válida, bloquea el antivirus. Y su antivirus deja de funcionar, deja de protegerlos durante un tiempo. Por lo tanto, tienen que bajarse también software que engañe al antivirus para que le haga creer al antivirus que todo va bien y que el antivirus se pueda seguir actualizando tranquilos. ¿Se dan cuenta? Todo lo que estoy diciendo es complejo, ¿sí? Entonces, les pediría de que le pidan, que gasten unos pesitos con un técnico en computación y que él se los haga la instalación del antivirus, se los configure. También, si hay sitios web, hay videos en YouTube que les explican cómo instalar un antivirus y cómo protegerlo para que se actualice continuamente con sus licencias, ¿sí? En mi caso, si ustedes quieren ya lanzarse al estrellato solitos, en mi caso, yo utilizo el ESET Node Antivirus, el que sea, el que ustedes quieran. Y para engañarlo y obtener las licencias, utilizo este programa. ¿Dónde está? El T-Node User, este programa. El T-Node User and Password Finder, ¿sí? Ese programa se encarga de buscar licencias de antivirus en Internet, las recupera y las pone en mi computadora y con eso mi antivirus está feliz. Solo que mi antivirus trata de bloquear el T-Node. Entonces, cada cierto tiempo yo deshabilito mi antivirus, deshabilito el antivirus, hago correr mi T-Node, el T-Node recupera las licencias y vuelvo a activar mi antivirus. Y listo. Los dos viven felices. ¿Ya? Esa es mi estrategia por el momento. Si no quieren complicarse la vida, instálense el Avast, ¿no ve? Que es el que dice, su base de datos fue actualizada. Ese está bien también. No puedo decir más. Lidiar con tecnología requiere que ustedes entiendan la tecnología. Si se niegan a entender la tecnología que están usando, lo único que se están ganando son problemas. ¿Sí? Mi hermana, la que les ha dictado el primer módulo, es la primera que me reclamaba, ¿por qué eso tiene que ser tan complicado? Yo quiero que sea más sencillo, ¿no? Y les voy a contar algo de Liana. Ella ha tenido varias computadoras personales, pero básicamente porque ella las ha tratado mal. Una vez ha viajado de Sucre a La Paz, creo, en camión, y ha viajado sentada sobre su laptop, ¿sí? O sea, ella, ahora hoy en día hay fabricantes que fabrican laptops para propósitos militares y cosas así. Mi hermana debería tener uno de esos. Bueno, pero ya ha cambiado sus hábitos, mi hermana. Ya no tiene esa actitud de ¡ay, la tecnología! Ya se ha amigado porque ha pasado el tiempo y la ha ido entendiendo más y más. Y eso es parte de nuestra literacy, de parte de nuestro alfabetismo digital. Tenemos que entender lo que estamos usando. O sea, nosotros como investigadores estamos lidiando, inclusive ahora con otras herramientas más especializadas. Entonces se genera el concepto de la brecha digital, ¿no ve? Entonces yo creo que nosotros que estamos en la academia, la mayoría de nosotros está en la academia, tenemos que tener esta actitud con respecto a nuestros estudiantes de, y también con personas que no necesariamente sean nuestros estudiantes, de acortar estas brechas digitales. Yo creo, aquí con esto quiero terminar el tema, yo creo que nuestra labor es hacer que, para que el uso de tecnología se vuelva una fuerza política, una fuerza democrática, una fuerza que de alguna forma coercione al ejercicio de gobierno, entonces tenemos que ayudar a toda la gente posible, a la cholita de esquina, a mi papá de 80 años, a todos ayudarles a tener la tecnología para que puedan ejercer sus derechos por medio del uso de la tecnología. Sí. El tema es que ahora hay mucho acceso a la tecnología, pero tenemos una nueva generación que sí tiene acceso a la tecnología, pero son analfabetos tecnológicos. O sea, estoy haciendo mi tesis sobre Valle Salta y el manejo de las redes sociales. O sea, los estudiantes tienen acceso a la tecnología, tienen acceso al internet, pero no lo manejan. O sea, hacen tú emoticones, no bajan aplicaciones, simplemente mandan pornografía o se mandan saludos y todo lo demás. No hacen uso de la tecnología con fines pedagógicos. Yo también estoy estudiando fenómenos sociales sobre tecnología, ¿no ve? Uno de los autores que más me ha gustado, más me ha ayudado, no les voy a mencionar a Manuel Castells, pero les voy a mencionar a un sociólogo que se llama Sigurd Bauman, no sé si lo han oído mencionar, porque, perdón, ¿quieres que lo escriba? Ya. Ese caballero acaba de morir en enero, febrero de este año, pero entre las cosas, les mostraré la carpeta de libros que tengo de él, fíjense los temas que él toca. Arte líquido, amor líquido, ética posmoderna, la cultura como praxis, la globalización, sociedad individualizada, después miedo líquido, modernidad líquida, que es su libro más famoso, sí, vida líquida, todo es líquido, ¿no ve? Según el concepto de Sigurd Bauman, las sociedades actuales tienen una estructura moral, ética, líquida. Nuestros papás antiguos tenían estructuras más establecidas, más fuertes, en las cuales, digamos, no sé, hacer algo inmoral, o sea, era terrible, como, merecía un castigo social, digamos, hacer cosas inmorales. Pero hoy en día, todas esas cosas han vuelto etéreas, líquidas. Por eso es que él utiliza ese concepto. Y él también explica acerca de la individualidad que tienen las personas, el no importismo, cómo es que esa falta de empatía actualmente en las sociedades nos llevan a ser superficiales, a no considerar las cosas con profundidad y reflexionarlas. Se ve mucho en los hábitos que tienen los jóvenes. Cuando yo a mis estudiantes les doy mis indicaciones de cómo quiero que utilicen Facebook, les digo, a ver, por si acaso, la información que voy a poner en el Facebook la voy a poner de esta forma, y les pregunto, a ver, ¿cuántos de ustedes ven solamente la columna principal de su Facebook y no ven la columna de la derecha? Levanta su mano. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Leen lo que más les importa. En comunicación hay una teoría, ahorita no me acuerdo cuál es el nombre del teórico, pero que estudia algo que se llama atención diferenciada. Es decir, las personas están acostumbradas a poner la atención a aquellas cosas que más se relacionan con sus intereses personales, con su perfil personal, su perfil social, ¿sí? Entonces, hoy en día la velocidad a la cual se dan los fenómenos sociales, comunicacionales, culturales, antropológicos en nuestras sociedades, esa velocidad impide que leamos las cosas a detalle, nos enteremos de las cosas a detalle, no queremos enterarnos de las cosas a detalle. Es decir, ahí los medios juegan un papel muy, muy interesante. Nosotros creemos saber lo que está pasando en el mundo simplemente por lo que escuchamos en los medios. Ya no tenemos tiempo para verificar por nuestra propia cuenta qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, vivimos en una sociedad mediatizada, superficial, muy, muy rápida, en la que hay no importismo, la individualidad es lo que norma. Todas esas cosas las estudia Bauman. A mí me ha ayudado mucho para poder entender entonces el perfil social de las personas hoy en día, para poder, a través de ese entendimiento, encontrar algún tipo de solución para ayudar a estas personas, ¿sí? Sería, digamos, mi aportito para digamos, tener un punto desde donde hacer investigaciones de modernidad y posmodernidad. ¿Ya? Y si quieren les copio mi carpeta de libros de Bauman. ¿Ya? Sí. No me hago ningún problema. Ya, pero volveremos a mis avances. Ya, ya nomás, sobre el pucho. No hay problema. ¿Recuerdan lo que les he dicho en la primera clase? Yo estoy a favor de ser el primero que comparte algo, ¿no? O sea, hoy en día los expertos son los únicos que saben algo. Hoy día los que son considerados expertos o referentes dentro de una sociedad son aquellos que son los primeros en compartir algo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes digan, ah, ese concepto de la liquidez de las sociedades, claro, sí, lo escuché, Ricardo, compartió. ¿Ya? ¿Ven? Ustedes me vuelven un referer. O sea, esa es la forma en la cual uno adquiere cierto tipo de visibilidad en una sociedad tan, tan moderna como la que tenemos hoy en día. Terminaré con este J-Downloader, que es un programa complejo. Sé que el día de hoy no es tan interesante como los otros, pero si le sacan el jugo a este programa van a ver cómo es que es de bonito. Bueno, por el momento hemos entendido esto. Ahora, les había adelantado de que podemos utilizar este J-Downloader para descargar contenidos protegidos en SlideShare. Quiero mostrarles eso en vivo. Vamos a entrar a SlideShare. Espero que nadie esté descargando nada. Así la descarga. Deténganlo, descargan después. Es que SlideShare es un sitio lento, la verdad. ¿Qué? Es muy bueno, pero es lento. Ya. A ver, vamos a buscarnos rapidito alguna presentación que esté protegida. Mientras está cargando, tengo que decirles algo. A ver, ¿dónde está mi login? Ya, aquí está mi usuario. Login. Espero que todos tengan cuenta en SlideShare. ¿Sí? Algún rato sería interesante que les charle sobre generar currícula online. Es muy importante tener ese concepto presente en nuestras vidas. Bueno, okay, a ver, buscaremos. No sé, a ver, buscaremos J-Downloader, a ver. J-Downloader, a ver si es que hay algún, debe haber seguro alguna presentación hecha sobre J-Downloader. Usualmente los contenidos en inglés son los que están protegidos, no los de español. A ver, veremos si es que este contenido está protegido. No, este está desprotegido. Desde el momento que ustedes ven en una presentación, en una página de SlideShare, este botón que dice Download, y lo ven así tan, tan bonito, tan, tan azulito, significa que la presentación se puede descargar, ¿sí? A ver, probaré un poquito más con algo otro, un tema un poco más sofisticado. A ver, Digital Literacy, White Literacy. Normalmente las que están bien, bien diseñadas. Yo debería haber preparado esto, disculpen. A ver, esta. Sí, correcto. Pero es que esto no tiene botón ni siquiera de download. Parece que esto no es una presentación, parece que es un libro. Ya, no importa. El punto es de que vamos a poder descargarlo. O sea, por ejemplo, en este caso no hay forma de descargarlo, ¿no ve? Entonces nosotros tenemos que tener configurada nuestra cuenta de SlideShare dentro de JDownloader, ¿sí? ¿Dónde se hace eso? Entonces, ya les he explicado un poquito el papel de la pestaña Download y el papel de la pestaña Link Grabber, ¿sí? Hay otra pestaña aquí, Settings, que es la que tiene un montón de cosas ahí para poder aprovechar y configurar este programa. Ah, una cosa, que comenzaremos por aquí. Primero, en la ventana de Settings, el contenido de esta pantalla va a cambiar dependiendo de las opciones que cambiemos aquí a la izquierda. Lo que es que escojamos a la izquierda cambia el contenido de lo que está a la derecha, ¿ya? Si escogen la opción general, entonces aquí lo primero que van a ver es van a tener chance de especificar en qué carpeta quieren que el J-Downloader baje contenidos. Entonces, antes de comenzar a intentar su primera descarga, sería bueno de que ya le digan a su computadora dónde quieren almacenar todas sus descargas, ¿sí? Ahí aprovecho para mencionarles algo de hábitos de cómo utilizar su computadora. Si les sirven mis sugerencias, bien. Si no, ni modo. Básicamente yo hago esto. Esta es mi carpeta download, ¿sí? Le he puesto su nombre, medio gringo ya. Pero todo lo que yo voy navegando en internet, aquí, allá, aquí, allá, lo bajo acá, ¿sí? Y como verán, esto es lo último que he ido bajando, ¿ya? Se baja aquí todo desordenado. Pero a medida que lo voy descargando, lo trato de ir ordenando, ¿sí? Por ejemplo, este es un librito. Anoche lo he encontrado. De lo rural al urbano, de Lefebvre, me gusta. Entonces, aquí tengo una carpeta books. Me lo llevo ahí. Y ahí voy amontonando y luego me olvido, porque durante el día tengo que trabajar, ¿no? Y ahí voy bajando cositas, lo que sea. Cuando tengo tiempo, ordeno esta carpeta. Hasta antes de que no tenga tiempo, esta carpeta es mi desorden, ¿ya? No genero desorden en toda mi computadora. Solo me permito desordenarme dentro de esta carpeta, ¿ya? Cualquier desorden lo genero aquí, ¿ya? Cuando tengo tiempo, entonces, por ejemplo, fíjense, voy a entrar a mi carpeta books. Y ahí, por ejemplo, fíjense, hace rato que no he tenido tiempo de trasladar esto. Mi carpeta books tiene, por ejemplo, estos son los últimos libros que me he descargado. Los voy a marcar todos. Son 71 libros, ya. Este no es el lugar definitivo para mis libros. Solamente es mi carpeta books dentro de mi carpeta downloads. O sea, es una carpetita de basura dentro de mi carpetita de basura, ya, de desorden. Control X y me voy a mi carpeta de libros en mi computadora, que yo guardo mis libros en mi disco externo, ¿sí? Y en mi carpeta books de mi disco externo, ahí tengo una carpeta que dice nuevos libros. Es que me figuro que ustedes como yo a veces andamos reventados de tiempo y no tenemos tiempo para ordenar. Entonces los libros nuevos que me llegan, que me descargo, los pongo primero aquí en esta carpeta de nuevos. Y después, algún otro rato, cuando tenga tiempo, voy organizando mi carpeta de nuevos, ¿ya? Se preguntarían, pero Ricardo, ¿para qué tienes dos carpetas de nuevos? ¿Cuál es tu lío? ¿Por qué te complicas tanto? Por lo que les voy a enseñar, espero que pueda enseñarles eso hoy día. Pero es que tengo que enseñar a un programa que sirve para indexar el contenido de todos estos libros. Si se ubican, ¿cómo es un índice temático? Esos índices que a veces aparecen en los libros. Es un índice en donde aparecen todas las palabras que aparecen en el libro y al lado el número de la página en donde está esa palabra en el libro, ¿no ve? Eso es un índice temático. Entonces, yo les tengo que enseñar un par de herramientitas que hacen eso. Generan índices temáticos de su biblioteca. De tal forma que después ustedes le dicen a esa herramientita, quiero buscar la palabra desambiguación. Y la herramientita les dice en qué libros está, en qué páginas está, necesitan esas palabras. Les ayuda un montón para comenzar el análisis de su investigación. Espero que hoy día tengamos tiempo para que yo les enseñe eso. Lo voy a enseñar a partir de las 10:20, yo creo. Bien malo, ¿no? Bueno, entonces, básicamente este es mi hábito. Mi hábito es, o sea, trato de mantener orden en toda mi computadora todo el tiempo. Pero no necesariamente lo ordeno inmediatamente. Así es que, por ejemplo, esta es mi carpeta Books y esta es mi carpeta Nuevos. Hace un ratito acabo de mostrarles mi carpeta de Bauman. Y mi carpeta de Bauman está aquí. ¿Sí? Sigur Bauman, ahí está. Pero fíjense en medio de qué está mi carpeta de Sigur Bauman. Aquí están todas mis carpetas de mis autores, ¿sí? He estado armando esta biblioteca desde hace unos 6 años, 8 años, algo así. Y estos son todos mis autores favoritos. Esta es mi biblioteca social. Psicología, comunicación, sociología, antropología, todo lo social. Aquí. Entonces a mi herramientita de indexación le pido que todo el tiempo indexe esta carpeta. Eso sí lo tengo que tener actualizado, porque si no mi herramienta no sirve. Le pido entonces, todas esas carpetas que acaban de ver, todas esas carpetas están dentro de esa carpeta que se llama autores. Y fíjense, aquí tengo colecciones. Aquí tengo colecciones de documentos de la Alcaldía de La Paz. Tengo una colección específica de antropología. La Biblioteca del Bicentenario, ¿sí? Mi Biblioteca del CIDES. Biblioteca de Pierre, que les dije que también estaba bajando. Aquí tengo una carpeta sobre, creo que alguno de ustedes es abogado, ¿no ve? Leyes. Aquí tengo como 5 gigabytes de legislación boliviana, ¿sí? Porque alguna vez como investigadores sociales tenemos que sí o sí meternos a investigar cosas de legislación, ¿no ve? Entonces, Yo le pido a mi herramienta de indexación que indexe todas estas carpetas, ¿sí? Entonces, entre todas estas carpetas, ¿qué carpeta tengo? La carpeta nuevos que les acabo de mostrar. Entonces, si bien los últimos libros que he obtenido no están clasificaditos bonitos, así como acaban de ver en mi carpeta autores, pero igual le pido a mi herramienta de clasificación que los clasifique a los nuevos, a pesar de que no los tengo ordenados. Porque muchas veces no tengo tiempo para ordenar, pero sí necesito de esa indexación para poder ya hacer alguna investigación rapidita. Ahorita les voy a explicar esto más a detalle cuando les enseñe la herramienta de indexación. Pero quiero terminar de explicarles lo del JDownloader. Entonces les estaba diciendo, lo primero que deberíamos hacer al configurar un JDownloader es especificar en qué carpeta quiero que el JDownloader baje todo lo que yo le estoy pidiendo que baje. ¿Sí? Va a bajar películas, libros, presentaciones, PowerPoint, todo. Se va a bajar aquí y de ahí lo voy a poder comenzar a distribuir a donde debe estar finalmente. Ok, entonces eso es lo único que yo modifico en esa parte. Y lo que les había dicho es ahorita vamos a tratar de hacer una descarga de SlideShare. Entonces, entre todas las secciones que hay aquí a la izquierda, hay un botoncito que dice Account Manager, ¿no? Y ahí es donde tenemos que decirle al JDownloader cuál es nuestra cuenta de SlideShare o de otros servidores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo solamente configurados 3 servicios, ¿sí? Si por alguna, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si digamos quisiéramos añadir algún nuevo servicio, simplemente presionamos el botón Add y eso nos permite escoger a qué servidores queremos conectarnos. Aquí hay hartos servicios ya disponibles para poder escoger. Digamos que yo tengo una cuenta en Vimeo. Vimeo es un sitio parecido a YouTube, ¿sí? Entonces, digamos, escojo Vimeo y aquí debajo tendría que escribir mi nombre de usuario y mi password en Vimeo. ¿Para qué? Para que el JDownloader, cuando yo le diga que quiero descargar un video de Vimeo, el JDownloader entre por mí a mi cuenta de Vimeo y así sea capaz de automáticamente descargar el video. Esa es la razón por la cual tengo que proveer mis datos de acceso aquí, ¿sí? Entonces, por eso es que yo aquí, en esta ventana, le he provisto al JDownloader de mis datos de acceso de SlideShare. Ahí está mi usuario, ¿ven? Mi usuario es Ricardo Quiroz. Y después de que yo configuro mi cuenta ahí con mi password, JDownloader verifica y dice que está verificado y está mi password. Listo. Con eso, mi JDownloader ahora es capaz de descargar presentaciones de SlideShare. Espero que hagan lo mismo con sus otros servicios que quisieran utilizar junto con Downloader. Yo en este caso he puesto el ISU porque también les voy a mostrar para qué sirve. Eso es todo lo que quiero que configuren por el momento en su JDownloader. Dónde descargar y a través de qué cuentas. Entonces ahora vamos a volver otra vez al SlideShare. Y lo único que tengo que hacer es copiarme el URL de la presentación que quiero descargar, ¿sí? Entonces agarro esto y me lo copio, control C. Si es un enlace reconocible por JDownloader, aquí van a ver dentro de un ratito aparecer la ventana de crawling de JDownloader, ¿ven? Y ahí dice done, ¿han visto? Dice done. Significa que ha encontrado el enlace y ha terminado de atraparlo, ¿sí? Entonces, ahora es cuestión de irnos al JDownloader y verificar si realmente lo ha atrapado. Y como les dije, siempre que el JDownloader atrapa algo, lo manda a su pestaña de Link Grabber. Y aquí está, fíjense, me dice de que ha encontrado el enlace y es un enlace de SlideShare, ¿sí? Es Internet Literacy Workshop, lo que le he pedido que descargue. Si veo qué es lo que hay aquí adentro, estoy bajando, parece un archivo de texto, veremos. Entonces, aquí aprovecho para mencionarles otra cosa más. Hasta aquí estamos bien con este programa, ¿sí? Sus caras que no se inmutan, básicamente para mí significan, puede proseguir. Yo estoy en modalidad automática, eso me están diciendo. Ya. Entonces, aquí quiero aprovechar para mencionarles algo. Hace un rato les había mostrado cómo es que pueden hacer que un grupo de descargas, todas se agrupen dentro de una sola carpeta. Ahora, en este caso voy a decirle al JDownloader que no quiero que cree esta carpeta, porque si yo le presiono play artita, el JDownloader va a crear una carpeta llamada Internet Literacy Workshop y allá adentro va a descargar esto. No quiero que haga eso. Yo quiero que lo descargue directamente en el lugar que le he dicho que descargue. En este caso, va a descargar dentro de Downloads, ¿sí? Entonces, para decirle de que no quiero crear... Si quieren, se ahorran eso y le dicen Play nada más y va a crear la carpeta. Pero si no, si quisieran ahorrarse esto de crear carpetas, presionan el botón derecho y el botón derecho ya sea sobre el nombre del archivo, o sea, sobre la carpeta, da lo mismo, y eligen esta opción que dice Propiedades. Y dentro de propiedades aquí hay una opción que dice establecer directorio o carpeta de descarga. Si ustedes hacen clic en esa opción, va a aparecer esto. Acá les está diciendo el JDownloader que está descargando ese archivo en la carpeta download. Pero aquí abajo hay una opción que dice subfolder by package y está activado. Significa que ahorita el JDownloader va a crear la carpeta y recién va a descargar el archivo. Si yo desactivo esta opción y luego le pongo Save, aquí no ha cambiado nada. Pero en el momento de la descarga, el JDownloader ya no va a hacer la carpeta, ya no va a crear la carpeta, va a descargar el archivo directamente. Fíjense, voy a un poquito, para que esto funcione, tengo que deshabilitar mi descarga de mi película. Deshabilito, ya está, todo deshabilitado. Puedo poner en menos todo esto para que vean, para que no nos moleste. Y ahora sí, voy a presionar play. Y ahorita el JDownloader está tratando de comenzar a bajar el Internet Literacy Workshop. Si todo va bien, fíjense, aquí dice que lo va a bajar de SlideShare, que ha sido comprado por LinkedIn, por eso es que tiene ese icono. Si todo va bien, la descarga va a comenzar. ¿Ya? Si no he configurado mi cuenta de SlideShare, aquí en este lugar donde dice Starting va a aparecer una X. Esa X va a representar que la descarga ha sido fallida. ¿Por qué? Porque, fíjense aquí, Account is busy, justamente lo que les estaba diciendo. Al parecer mi querido JDownloader no se está pudiendo conectar con SlideShare. Teníamos que pedirle que verifique si todo va bien. A ver, Account Manager, SlideShare... Sí debería poder ser. Voy a volver a intentar. A veces es un problema de ancho de banda nada más. Ah, ahora. Esto en inglés significa saltado. La cuenta no existe. ¿Ya? Si yo trato de decirle que trate de bajar otra vez, fíjense lo que va a pasar con el JDownloader. Trata de bajar, pero cambia el mensaje aquí. Dice... Ah, qué pena. Este documento no es descargable. No es una presentación de PowerPoint para descargar. Por más que intente, no voy a poder descargar este archivo. Y al parecer lo que estaba tratando de descargar es un archivo de Photoshop. Un PDF. Permítame reintentar. Debería poder bajarlo. ¿Cómo voy a reintentar? Ya que aparece la X, no se puede reintentar. Hay que quitarle esa X a la descarga para que el JDownloader pueda reintentar. Hay que resetear la descarga. ¿Cómo se resetea? Voy a hacer un video de todo esto por si acaso. Sé que estoy diciendo muchas cosas. No se preocupen. Va a ser el video más largo de todos los videos que les haga. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resetea una descarga? Hacen clic con el botón derecho en la descarga. Entre las opciones que aparecen, eligen Other. Y en Other hay una opción que dice aquí Reset. Ese Reset lo que hace es quitarle la X a la descarga. Y así voy a poder volver a intentar la descarga. A ver qué onda. Como les decía, algunas veces es cuestión de reintentar por causa del ancho de banda. No es necesariamente la imposibilidad de la descarga. No me hagas quedar mal, ya pues, descarga. No, no se puede. Probaremos con otro archivo, a ver. Desde hace un tiempo, SlideShare permite subir documentos. Normalmente solamente dejaba subir presentaciones. A ver esta. A ver este. El Internet de las Cosas. ¿Cómo están? Terminar esto de las descargas con SlideShare, vamos a hacer otro breakcito, ¿ya? Este también se puede descargar. Bueno, ya, ni modo. Trataremos con uno que se pueda descargar sí o sí. Ya. Vamos a copiarlo. Estoy copiando el enlace. Y fíjense, ahorita el link grabber está vacío, ¿sí? Vamos a esperar que el JDownloader trate de atrapar la el enlace. Ya lo he encontrado, fíjense, ya lo ha llenado. Vamos a tratar de descargar ahí con carpeta y todo, ya no nos complicaremos la vida. Es también otro PDF. Si el archivo se puede descargar directamente de SlideShare, ¿qué ventaja tendría yo de descargarlo con el JDownloader? Que si por alguna razón la conexión es lenta y se corta, con el JDownloader puedo bajar el archivo sí o sí, aunque la conexión se corte, ¿sí? Y fíjense, ya el archivo está pudiéndose descargar sin ningún problema. Me voy a tardar una hora en descargar un archivo de 73 megas. Miren, justamente este es un buen ejemplo. Puede ser que con la conexión de internet que ustedes tengan, bajar directamente a través del navegador este archivo de 73 megas sea un problema, que no puedan descargarlo, que se corte la comunicación. Si lo descargan con el JDownloader, aunque se corte, el JDownloader va a intentar, y al final se van a descargar el archivo completo, ¿sí? Yo tengo aquí un ejemplito, tengo aquí entre los programas que tengo acá, hay este por ejemplo es un programa parecido al RapidMiner, ese que tengo arriba a la izquierda, ese Canine Analytics Platform, es un archivo de 2 GB, su servidor era de lento, inclusive con el JDownloader se cortaba. Me he tardado como 4 días en descargarlo. Y no porque era 2 GB, sino porque se cortaba la conexión. Descargarlo directamente con el navegador hubiera sido imposible. ¿Sí? Entonces, sirve el utilizar el JDownloader para esos propósitos. Y después de nuestro pequeño break, les voy a explicar cómo usar ISU y descargar documentos de ese sitio web, que también es muy bonito, parecido a ScribeD, que es el que ustedes deben conocer. Y bajar cosas de ScribeD no es ningún problema, es más o menos lo mismo que bajar de SlideShare para el JDownloader, pero bajar cosas de ISU es muy interesante. Quiero mostrarles cómo se hace. Descansaremos un rato.